Suscribirse. Baila con tu cucu como hace.

Hicoridicoridoc, Pelusín subió al reloj. El reloj marcó, el cangrejo salió. Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc, colita subió al reloj. Thank you.

Muchas más. Ding dong, suscribirse. Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy.